iniciar un nuevo día. Música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notus Radio. Soy Ulises, show grupero. Todo el mundo, el taxi sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Yo soy su compa Ángel Luis, el Chilaquil. Por supuesto, en unos momentitos más voy a tener a unas chicas que, ay, si les contara quién se anda echando el taquito de ojo en esta gira de esa idiota, aquí en la gira de Irapuato, Guanajuato, por supuesto. Van a estar aquí acompañándome. Si quieren aquí mandar saluditos, los pueden marcar aquí en cabina al 462-173-8283. Y a todas esas personas que están por ahí, escuchándonos en su oficina, en su casa, en alguna de las aplicaciones de su celular, también nos pueden encontrar en iTunes. Pueden descargar la aplicación de iTunes Radio y ahí nos ponen como Notus Radio. Ahí estamos totalmente en vivo y por supuesto a través de la página de www.notus.com.mx/notus-radio/. El día de hoy están unas chicas tan hermosas y sensuales que pa' qué les cuento. Nada más, ahí nomás para que le calculen el taquito de ojo, como los había dicho el día de ayer, en este top 5, pues por ahí las colocamos en la posición número 3. Por supuesto, ya son mis niñas de Dulce Cumbia. Van a estar aquí con nosotros, bueno, ya están aquí conmigo, nada más que ahorita pues ya me están aquí como que seduciendo. Ya una me está dando el besito de buenos días, mi amor, te quiero, pero bueno, en fin, ¿verdad? Ya, para no entretener tanto a mi querido público, ¿qué les parece si les vamos a dar cordialmente la bienvenida? Nada más déjenme preparándome porque esto va a estar bastante buena. Esa entrevista con mis novias que están aquí el día de hoy. Yo ya les dije, aquí nada más tiene el novio, nada más yo. Y por supuesto ahí quiero mandar saluditos a mi compa Soria que me está escuchando. Soria, qué buen taquito de ojo nos estamos echando, ¿verdad, compadre? Pero bueno, ya vamos a dar inicio porque ellas están aquí y ellas son... Dulce Cumbia. Ay, mamacitas, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, Ulises. Hola, Ofe. Buenos días. ¿Cómo estás? Felices de estar aquí en tu programa, muchísimas gracias. Ese es su espacio, mis reinas. Qué gusto, qué honor de tenerlas aquí en la casa del show grupero. Mi estimada Marce, muy buenos días. Hola, Uli, muchísimas gracias por invitarnos. Qué padre estar contigo, gracias. Hola, Eri. Qué hola, guapa, mi amor. Día. ¿Cómo estás? Aquí muy listas para escuchar a tu cosita también. Claro. Escucharme a mí más que nada, sí, mi mamacita. Sí, también. Ahorita estamos bien, así que sí. Cerquititas. Ay, esa, voy a entrar en calor. A ver, mis chicas hermosas, les pueden decir a todo mi humilde público, ¿dónde las pueden seguir a través de las redes sociales, por favor? Sí, mira, nuestras redes sociales estamos en Facebook como de Cumbia. Cumbia es con K. En Facebook, en Instagram es Dulce Cumbia y en Twitter estamos como @dulcecumbia. Todo es Dulce Cumbia. Muy bien, vamos a hablar poquito de ustedes. ¿Dónde se formó Dulce Cumbia? ¿Quiénes son las integrantes? Por aquí nada más veo por ahorita tres chicas, que en total son 5, ¿verdad? Sí, somos cinco chavas. Mira, el proyecto es un proyecto totalmente nuevo de Tony Music. Estamos ahorita presentándote en nuestro primer sencillo que es Esa Idiota. Es el que se está escuchando. Es el que se, ajá. Escúchenlo, por favor, a toda la gente, se los venimos a presentar. Está padrísimo, está muy guapachoso, pone a bailar a toda la gente. Tenemos aproximadamente desde noviembre del 2014 con este proyecto. Somos muchas personas las que estamos, las que integran Dulce Cumbia. Estamos apoyadas por muchísima gente. Le mandamos también un saludo a la señora Abigail Ramírez, que es nuestra productora general. Saludotes. Gracias por todo el apoyo que nos está dando, de verdad, muchísimas gracias. Y cuéntanos, ¿cómo se fue integrando? Me imagino que todas vienen de alguna agrupación, ¿verdad? Independiente. Vaya. Sí, pues hemos participado en diferentes agrupaciones, pero pues dado a que este proyecto ahora sí que nos movió, nos motivó muchísimo. Estamos aquí formándolo para presentarles nuestra propuesta de cumbia, que es muy, muy bailadora. Y de hecho sí, ¿eh? Sí. Está muy rico ese tema, pero no, hombre, ya párenle, denle tirando tanto a los hombres. ¿Eh? ¿Hasta cuándo voy a acabar? A ver, ya tuve por ahí en la entrevista, por ahí a Máximo Franco, y ya es el primero que le ha tirado a las mujeres. Apenas va el primero hasta ahorita. Pero ahora ustedes me la rematan otra vez. Ya tuve a Janet Álvar con su tema Cobarde. Ya me estuve ahí, ahora sí que bajándome de la luna en las estrellas. Pero ya en vez de quitarme el calzón, pues ya me dijo, no, hombre, güey, ya mejor vete. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a ir con su sencillo? Y ahorita regresamos con más, porque esto apenas comienza. Y estamos con Dulce Cumbia. Y ahorita regresamos con más, porque ellas están aquí. Y por supuesto, vamos a presentar su nuevo sencillo. ¿Qué les parece si las presentan mis reinas? ¿Sale? Va. Las tres, Preséntala pues, ¿qué pues? Mamacitas. Bueno, ok, les vamos a presentar nuestro nuevo sencillo. Nuestro primer sencillo, escúchenlo por favor, se los encargamos mucho. Es Dulce Cumbia con Esa Idiota. Ay, papá, y ahorita regresemos con más a través de aquí del show grupero, porque mis niñas Erika y Mar se andan muy calladas, pero ahorita las voy a hacer hablar. Y ahorita regresamos con más, porque ellas son Dulce Cumbia. Ay, papel. Thank you. Acabaron de escuchar, y más ni menos, que a mi niña de Dulce Cumbia con ese tema que se llama Esa Idiota. Cuéntanos un poquito de acerca de este nuevo sencillo. Cuéntanos al respecto, quiénes son los autores y todo ese rollo. Mira, tenemos temas de... Se me fue el nombre. Mira, el sencillo es un tema de Ángela Leiva. Así es. Y también de Miño, ajá, de Juan Miño. Ajá, son varios es. Temas, todos dedicados. Tú dijiste que duro contra ellos, ¿no? Sí, hombre, entonces, pobre, vamos pobre a irnos duro. Pero eso vez? Es mentira, Uli. Les estamos cantando con muchísimo amor, con muchísimo cariño a todos los hombres. Además, esa idiota ni siquiera es para ellos. ¿No? Porque ya ni está la idiota. No, pues no, pues ya se no, fue. Ya se fue. Ajá, entonces le vamos a hablar con muchísimo amor a todos los caballeros. A ver, ¿de dónde son originarios? Porque de una viene de un lado, luego del otro, y luego sí. A ver, ¿de dónde eres originaria, mi querida? Yo soy de Salamanca, Guanajuato. ¿Casada, viuda, soltera? Soltera. Ay. Sí, sí. Sí, muy feliz. ¿Sí? Sí. O sea, no es cierto, ya tienes novio. No. ¿Soy yo? Sí. Ah, no, okay. No, bueno, aparte. ¿Qué? Sí. Ese es okay. Otro, ¿no? Ese es oficial, otro. Entonces ya. Ahí, okay, ahí está, Nada más de ti, mamacita. Okay. A ver si ahorita los otros me convencen un ratito. Sí, está muy bien. A ver, mi estimada Marce, ¿de dónde eres originaria? Cuerámaro, Guanajuato. Uy, de la vecina ciudad de Cuerámaro. Saludotes hasta Cuerámaro, Guanajuato. Y mandamos saludos. Fíjense nada más para que vean cómo me quieren a mí. Voy a mandar saluditos hasta Basolo, Guanajuato. Ahí es donde ahorita nos están escuchando. Ahí tengo mi club oficial que se llama Las Chilaquilas. Ah, ay, no, nos más. Unimos al club de Las Chilaquilas, ¿podemos? Claro, claro, mamacitas, el día que se quieran unir, con todo gusto. Mi querida Ofe, ¿de dónde eres originaria? Yo vengo de más lejos. Yo nací en Tijuana, pero tengo muchos años ya radicando aquí en Irapuato. ¿Como cuántos más o menos? Todos. No, me vine muy chiquita, me vine, ¿sí?, como a los 5 años. ¿Y te gusta Irapuato? Claro, claro, ya soy fresera de corazón. Nuevamente le pueden recordar a mis queridos radioescuchas las redes sociales, por favor. Claro, las redes sociales en Facebook, encuéntrenos como De Cumbia, Cumbia con K, Instagram, Dulce Cumbia, y Twitter, @ Dulce Cumbia. Otra de las preguntitas que tengo por acá, ¿ustedes más adelante les gustaría hacer algún dueto con algún artista ya reconocido? Por ejemplo, yo ahorita les puse de fondo a los chicos del grupo Cañaveral, que por cierto ahí anda María León, que es mi... ¿Otra? Otra más. ella no lo sabe hasta ahorita, pero pues me encanta, me encanta esa mujer. ¿Tú quieres hacer un harén? Oh, ¿qué crees? ¿Sí les gustaría compartir algún dueto con algún artista ya reconocido? Si pudiera con Alejandro Fernández. ¡Ay, no, hombre! No, ¡hombre! Pues ya mínimo, ya mejor no lo dices. Mejor con mi novia el chilaquil, ¿no? ¿Podrías hacer un dueto con nosotros? Un trío, un cuarteto, lo que quieras, mi reina. No, sí, ya dejando de contar. Ya, ahora sí. ¿Sí les gustaría hacer algún dueto en especial? Sí, claro que ¿Con, sí. ¿Con quién les gustaría? Bueno, yo sé que cada uno va a decir, ay, Alejandro Fernández, Julián Álvarez. Pero ya como que Julián Álvarez, bueno, yo sé que es el ahorita el icono, pero ¿no les gustaría hacer algo aquí alteradón, algo, no sé, con Gerardo Ortiz, con quién sería bueno, con Kevin Ortiz, ¿no? ¿O con quién? Con Eder Muñoz, Calibre 50, qué sé yo. Ándele. ¿Pudiera ser? O con la diosa de diosas, Margarita, la diosa de la claro, cumbia, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Ese estaría muy bien. Chicas, van a estar haciendo más gira aquí en Irapuato, ¿verdad? Sí, sí, de hecho sí. Sí, mira, por lo pronto tenemos entendido, vamos a la feria de Guanímaro. Ajá. A Tonalapa. Pues ya que para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, ahí va a estar, aparecer toda la información. Claro que sí, y ahorita me van a invitar a comer, ¿eh? Ay, papel. Y ya ven que les dije, no, hombre, cada día estoy más de suerte y de suerte. Claro que sí. ¿Y cómo eligieron este primer sencillo? A ver, cuéntanos. ¿Fue muy difícil o muy fácil o qué onda? Bastaba con checar las vidas de casi la mayoría de las mujeres. ¿A poco sí? Nada personal. A ver, ¿y hasta ahorita cómo les ha recibido el público? Gracias a Dios, muy bien. De hecho, le queremos agradecer a todo tu público, claro, y a todas las personas que han apoyado muchísimo el tema de Esa Idiota. Se van a identificar, de verdad que es un tema con el que se pueden identificar porque son historias muy, muy actuales, muy reales. Entonces, segurito van a decir... O romper una relación, porque definitivamente el despertar de las mujeres. Oh, qué bien. Controversial. Espero que no vayan a llover las demandas por culpa de esa canción. Los divorcios. No, sí, ¿eh? La liberación. Bueno, no importa si me divorcie, pero bueno, no importa, ya nada más con andar con ustedes es más que ¿seguro? Suficiente. Pero nada más contigo, mamacita, Eri. Ay, Eri. Ya, mi es oficial. Mi amor, ya es oficial, nada más que ver chilaquil. Ok. Y al rato le vamos a subir una foto acá medio... Medio así, media provocadona, pero bueno. Okay. Y cuéntanos un poquito, ¿hasta dónde quiere llegar Dulce Cumbia? Pues mira, nuestro objetivo es llegar a los corazones de todo el público. Que nos ponerlos a bailar, que todos se diviertan con nuestras rolas, porque también va a haber de diferentes temas, no solamente para tirarle a los hombres, ni mucho menos, ni para echarse a llorar, sino de todo, para bailar, para disfrutar, y eso es lo que queremos, llegarles por ese lado, ajá, al corazón. Al corazón, sí. De los hombres. Ay, sí, también, para que también nos también, quieran. También, mamacita, donde quieras llegar conmigo, chiquitita. Y otra de las preguntas que por ahí se me han hecho, la verdad, miren, fíjense nada más, yo me paré bien tempranito, a las 8 de la mañana, ¿sí? Me bañé con agua fría para verme más joven cada día después de cumplir mis 27 primaveras. Ya sé que se me nota la edad, ¿verdad? Pero no importa, pero la del hombre no se le dice así como la de una mujer, menos. Así es que pues me paré y yo dije, bueno, pues ¿por qué estaré nervioso? Yo siento porque voy a tener esa oportunidad y tener el gusto de estar compartiendo con ustedes la gira de esa idiota, que la verdad está muy buena. Y ahorita nos vamos a ir a comer, lo vamos a ir a los demás medios, y la verdad pues dije, pues ¿por qué no? Me voy a echar una buena variedad en un taquito de ojo, que nada más, yo acá nada más le dije a aquí al equipo de Notos que aquí hay más hombres que mujeres. Entonces les dije, el día de hoy les voy a traer unos bomboncitos, que nada más déjenme decirles que nada más son mis novias, así es que se chijoden. Pero bueno, chicas, ya va a ser, ya también van a lanzar su nuevo videoclip, ¿verdad? Así es, ya está en proceso el video, próximamente para que todas las personas estén al pendiente en las redes sociales, en YouTube por supuesto va a estar saliendo nuestro video, claro. Estén muy muy atentos, porque no podemos decirles dos días, tres días, 15 días, va a ser de repente, pero ajá. Sí, en menos de un mes está ya al aire el video. Ay, papel, ¿y me van a invitar o no? ¿Qué crees que vamos a tener? Sí, muchísimos galanes, porque es lo que va a sobrar, o sea, va a haber muchísimos galanes dentro yo del sí video. Yo sí me quiero apuntar, ¿eh? No, pues ya, te quedas en primer lugar. Híjole, como que ya me estoy animando, Eri. ¿Ves? A ver, es Dulce Cumbia y ustedes ya están derramando mucha miel. Eri, un ratito salimos, ¿no? Bueno, no, hombre, si supieran cómo la tengo toda chiviada, pero así soy yo, ¿no? ¿Todavía no? No. Ah, al ratito te voy a consentir, mamá, si te vas a ver. Bueno. No sabes ni con quién te metiste el día perfecto. De hoy. Bueno, chicas, de verdad les agradezco que hayan venido aquí al show grupero, aquí con su novio Chilaquil. Esta es su casa, mis reinas. Y que sigan apoyando su sencillo aquí dentro del top 5, ¿no? Sí, claro, muchísimas gracias, Ulises, gracias por todo tu apoyo, no nada más aquí en tu programa, gracias por todo el apoyo que nos estás dando, de verdad, nos de sentimos corazón, corazón. Agustísimo contigo, gracias, y por favor, les encargamos a todo tu público, nuestro tema es Idiota, nuestro disco se llama Idiota, el sencillo es Esa Idiota, hombre, se los encargamos a toda que la gente. Buena marques, pero no me tanto, Bueno, chicas, pues es un gusto haber estado aquí con ustedes y ahorita nos vamos a ir con más gira. Así es que, chicos, se la perdieron. Por ahí, ¿dónde los pueden contratar, mis estimadas chicas? Claro que sí. Para cualquier información de Dulce Cumbia nos pueden marcar a Tony Music al número 62-535-18 de la oficina. Así que pueden llamar y si gustan información muchísimo más... ¿Privada? Ajá. Nos pueden llamar a los... Ah, no, es cierto. No. Al rato me los pasan, mamacitas, ¿sí? Ah, bueno. No, pues ahí está. Entonces, que si quiero invitarlas a salir, pues tengo que hablar ahí a Tony Music. A Tony Music, sí, le digas que sí, definitivamente. Sí. Ni modo. Oye, ven, chicos. Tendrías que hablar con la señora Abigail, no sé si... No sé si pudieras pasar el filtro y... Chance, ¿no? Chance, sí. Ay, bueno. Que por cierto, saludos a la señora Abigail. Sí, saludos, a todos, gracias. A todo el equipo de Tony Music. Claro que sí. No, gracias. Hombre. Y pues, como les dije, a través de, también de mis redes sociales, pues ahí voy a estar con ellas, ahí acompañándolas en su videoclip. Vamos a estar ahí yo también formo parte de este sueño, porque para mí ya es un sueño hecho realidad. Sí, gracias. Y ahora sí que apadrinarlas, y ahorita yo les voy a dar... ¡La patada! ¡Sí, mamacita, la patada! Yo soy de patada, yo soy de nalgada. De nalgada, así nada más. Que se porta mal. Ay, qué rico. Ni modo, chicos, ya ven lo que se están perdiendo. ¿Qué les parece si nos, bueno, ahora sí nos vamos a despedir, pero con su sencillo otra vez, ¿no? Sí, por favor. Para que se lo aprendan acá mis radioescuchas, ¿no? La gente que nos está escuchando no nos ve, pero sabían de ver qué ambiente tenemos con la bailadera acá. Uy, si supieran qué taquito de ojo me he estado echando cada uno de mis días. Que pa' qué les cuento. Bueno, chicas, pues ahora sí, a capela lo van a, nada más lo van a presentar esa idiota, ¿sale? Sí, nosotros somos Dulce Cumbia. Muchísimas gracias. Les encargamos nuestro sencillo. ¿Qué se llama? Es Esa Idiota. Gracias. No, hombre, ese es su espacio. Y dije, ¿qué les parece si lo dicen acá más sensual, no? Que digan Dulce Cumbia. Y nuestro novio, Ulises el Chilaquil. ¡Ay, papel! ¡Ay, nomás! ¡Para que amarre un poquito! Sale. Bueno, nosotros somos Dulce Cumbia. Y le mandamos un saludo a nuestro novio. El chilaquil. Ay, qué rico. Nos vemos, mi querido Radio Escuchas. Y por supuesto, escúchenme en el siguiente lunes, que por ahí se vienen más sorpresas, más programas. Así es que yo me despido. Soy su compa Ángel Luis Cesar, el chilaquil. Con permiso. ¿Qué?